Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos un día más en Ojos de Oriental. Y bueno, hoy contamos con una visita. El año pasado ya estuvo por aquí hablándonos sobre yoga María Jesús Baneto. ¿Qué tal estás? Hola, encantada. Muy bien. Bueno, este año viene a hablarnos sobre Reiki, tal como ella nos prometió el año pasado que haría. Y bueno, ha cumplido sus promesas. Como veis, aquí está. Así que bueno, vamos a hacerla una pequeña entrevista, pero todo esto a continuación. Bueno, como decíamos, contamos hoy con la presencia de María Jesús y bueno, pues va a contarnos un poquito sobre Reiki. En primer lugar, yo creo que es importante que nos digas cómo entraste al mundo del Reiki. Bueno, de una manera un poco extraña, como suele ser todo lo relacionado con el Reiki. Fue una aventura. Yo conocí el Reiki en el año 2003. Yo tuve una fuerte depresión en mi adolescencia y estaba muy débil físicamente y muy delgada, pesaba 36 kilos. Y la madre de una amiga mía, una mujer portuguesa, me habló de esta técnica y me dijo que me podía venir bien, pues para recargarme energéticamente, para estar un poquito más vital. Y entonces, pues nada, quedamos un día en su casa y me dio una sesión. Yo salí totalmente revitalizada de allí, como nueva, y me quedé un poco pues con... Me quedé un poco con el tema, ¿no? Pero yo en mi ciudad, que soy de Vigo, no conocía a nadie que hiciese esta terapia. Fue hasta el año 2007 que por unos carteles de unas charlas y conferencias me enteré de que hacían charlas sobre Reiki, sobre temas muy interesantes, el trabajo con los sueños, y tenía interés en asistir a algo de esto. Y bueno, pues vi un cartel un día y dije, va, pues por la tarde me paso a la conferencia. Era sobre los sueños. Y estaba desayunando esa misma mañana con un amigo y abrimos el periódico y vemos en el periódico un artículo sobre Reiki. Y lo daba un tal David Massó y hablaba del Reiki, de la terapia de sanación, de Oriente, de no sé qué, tal. Y yo pensaba, joder, qué casualidad, justo esta tarde voy yo a una charla sobre Reiki y sueños, ¿no? Qué casualidad. Total, que llego por la tarde a la conferencia y cuando entro por la puerta me encuentro que el señor que daba la conferencia, el hombre que la daba, era el mismo que había visto en el periódico. Me quedé totalmente enganchada y fascinada con todo lo que nos estaba contando y decidí iniciarme en Reiki ese mismo año. Y me cambió la vida. Sí, todo muy curioso, ¿no? Sí, sí. Por el Reiki también llegué a Salamanca. O sea que si hoy estás aquí en la radio es gracias al Reiki. Sí, exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, después de esto supongo que los oyentes estarán preguntándose, ¿pero qué es el Reiki exactamente? Algunos tenemos una idea muy preconcebida, tenemos ideas muy ligeras de lo que puede ser, pero en realidad no acabamos de saberlo exactamente. Explícanos qué es. Bueno, pues así, de una manera muy simple, podríamos decir que es una técnica de canalización de energía a través de la imposición de las manos. Es una técnica japonesa que la creó un monje budista que se llamaba Mikao Usui a principios del siglo XX. Este hombre tuvo una serie de experiencias en un monte después de 21 días de ayuno, en la que canalizó una serie de símbolos y de alguna manera se dio cuenta de cómo podía canalizar esta energía y luego decidió compartir este saber con el resto del mundo. Rei significa universal y Ki significa energía, ¿no? Entonces, los terapeutas de Reiki lo que hacemos es canalizar energía universal y a través de la imposición de manos vamos canalizando esta energía, colocando las manos en diferentes partes del cuerpo de la persona que vayamos a tratar. Y desbloqueando los centros de energía y para que la energía fluya de una forma limpia y sana. Muy bien. Y bueno, antes de meternos un poco a la materia, de meternos ya profundamente a la cuestión del Reiki, cuéntanos también un poquito su historia. Un poco, bueno, ya nos has dicho que nació en Japón, principios del siglo XX, me sorprende, pensé que era bastante más antiguo. Es que, a ver, realmente Usui sistematizó algo, ¿no? Pero realmente la capacidad de dar energía, de canalizar energía, es como innata, es instintiva. Tú si te paras a pensar, cuando nos duele la barriga, nos llevamos la mano a la barriga. Nos duele la cabeza, nos llevamos la mano a la frente. Es como que de alguna manera sabemos que poniendo la mano ahí nos alivia. Pero es un saber que hemos perdido. Estamos totalmente desnaturalizados, ¿no? Todo lo que sea natural o incluso animal es como que intentamos evitarlo. Bostezar es de mala educación, estirarse es de mala educación. Entonces estamos muy desconectados de lo que somos en realidad. Estamos desconectados de nuestra propia esencia. Y el Reiki, a mí no me gusta verlo como un sistema de sanación en sí, que también, sino como un sistema de autoconocimiento. Si nos fijamos, todas las técnicas o terapias orientales y toda la filosofía oriental siempre trata de ir al interior. No mira hacia afuera, es hacia adentro. Entonces el Reiki es una más. Busca, como puede ser la meditación, como puede ser el yoga, como puede ser el Qigong, busca el despertar de la conciencia. Entonces trabaja a un nivel muy global, no solamente a un nivel de la salud física y emocional, ¿no? El Reiki te lleva a lo que tú eres y te ayuda como a quitarte un montón de capas que no te permiten acceder a tu propio ser. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada. Dispara. ¿Por qué todas estas vertientes surgen en Asia? ¿Por qué en Occidente tenemos todo esto tan olvidado? Y todo ahora, por suerte, estamos recuperando desde hace unos años. ¿Pero por qué todo esto nace siempre en Asia? Bueno, en origen nació en Asia y allí está. Supongo que porque en el momento, hace 4.000 o 5.000 años, eran los lugares de esplendor, ¿no? Y entonces se desarrolló una cultura allí previa. Los budistas, los tántricos, los yoguis hablaban ya de los chakras, ¿no? Y el esplendor estaba allí. Aquí no teníamos nada que ver con cómo eran ellos. Por eso el saber viene de allí. Es como una tradición, ¿no? Es como una herencia, de alguna manera. Muy bien, perfecto. Ha salido bien la pregunta. Vale, bueno, pues ahora sí, yo creo que ya nos podemos empezar a meter bien en materia. Y bueno, si quieres podemos empezar por que nos cuentes cuáles son las aplicaciones del Reiki. Pues como te decía, trabaja de una forma muy global, ¿no? Una persona puede venir porque tiene un problema de estrés, pero realmente se da cuenta del origen de este estrés, ¿no? Volvemos a lo mismo. Te lleva a profundizar más en ti mismo. Aplicaciones, así, de una manera sencilla, mogollón, pues para personas que tienen problemas emocionales de todo tipo, enfermedades psicosomáticas o cualquier tipo de enfermedad que no sea psicosomática. Desde hace tiempo, ya desde hace unos años, el Reiki está entrando en los hospitales. La primera noticia que yo tuve de esto fue ya, pues mira, en el 2007 ya estaba. Salió una noticia en Telemadrid de un hospital que era el Ramón y Cajal, que en el servicio en oncología, en paliativos era, para los enfermos de cáncer daban tratamientos de Reiki, había voluntarios de Reiki. Y cada, o sea, aumenta las defensas, hacía que los enfermos estuvieran más relajados y cada vez hay más hospitales que están intentando introducir este tipo de cosas, ¿no? Aquí también en Salamanca también se ha hecho, no sé si ahora se continúa, pero sé que hace años sí que había voluntarios de Reiki también en el hospital. Con lo cual puede ser para cualquier tipo de enfermedad, ¿no? O de desarreglo o no sé, ¿sabes? Lo que sea. Es que es un poco para todo. Sí, sí. Pero el enfoque también interesante es que el Reiki es para trabajar con uno mismo. Está hecho para que podamos ponernos las manos a nosotros mismos y de esa manera tratarnos. No solamente es para darlo hacia afuera. A mí esto lo intento dejar claro siempre en las formaciones de Reiki porque mucha gente viene y me dice, yo quiero aprender Reiki porque le quiero dar a mi madre que tiene una cadera que está mal. Y eso está muy bien, pero uno tiene que empezar a trabajar con uno mismo. Y en el primer grado de Reiki, el Reiki va por niveles, en el primer grado yo siempre recomiendo que aunque puedas practicar con otros, que sobre todo practiques contigo mismo. Muy bien. Y bueno, antes lo has mencionado y bueno, yo más o menos sé cómo funciona, sé lo que es, pero supongo que habrá muchas personas que no lo sepan. Explícanos el tema de los chakras. Pues, a ver, digamos que todo es energía, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, emocional, un cuerpo espiritual y tenemos una serie de canales de energía que son unas, como una especie de tuberías por donde fluye nuestra energía vital. Estos canales o meridianos son los mismos que la medicina tradicional china utiliza con la acupuntura o los hindús les llaman nadis también. Tenemos un canal principal que es el canal Sushuma, que pasa por el centro de la columna vertebral. Y digamos que la energía, este Reiki, esta energía y la energía universal se conecta a través de la corona por este canal y después fluye a través de las manos. En el centro de este canal, Sushuma, tenemos enganchados, por así decirlo, los siete principales chakras, que son centros de energía. La energía se limpia o se purifica en estos puntos y están asociados a órganos vitales del cuerpo. Tenemos, por un lado, el primer chakra, que está entre el ano y los genitales, que es el chakra de la tierra. Es el del asentamiento a la tierra, la conexión con la tierra, el poner los pies en el suelo, por así decirlo. Tenemos un segundo chakra que está bajo el ombligo y este es el chakra de las emociones y de la sexualidad. Tiene relación con nuestra manera de percibir el mundo, de disfrutar de la vida o de la frustración y la amargura en la vida. Tenemos un tercer chakra que está entre el ombligo y las costillas, que es el plexo solar, que es un gran almacén de nuestra energía vital. Y este chakra tiene que ver con el poder personal, con la capacidad de hacer, es decir, el yo puedo, ¿no? La seguridad en uno mismo. Después tenemos un cuarto chakra, que es el chakra del plexo del corazón, que tiene que ver con el amor, con la compasión, con la generosidad. Tenemos también un quinto chakra, que es el chakra de la garganta, que está relacionado con expresar lo que somos y lo que queremos en la vida. Expresarlo hacia afuera, pero también reconocernoslo hacia adentro, el atrevernos incluso a vivir nuestras propias vidas que, como queremos hacerlo. Después está el sexto chakra, que está en el entrecejo, que es el punto que los hindús marcan, ¿no? Y este sexto chakra tiene que ver con la intuición, con la capacidad de ver más allá. Y por último tenemos un séptimo chakra, que es el chakra corona. Al igual que el primero conecta con la tierra, podemos decir que el séptimo conecta con el cielo, con la energía cósmica. Y tiene que ver con esa conexión con lo divino y con todas las cosas, ¿no? Cuando alguno de estos chakras está bloqueado, está demasiado cerrado o demasiado abierto, causa desarreglos. No solamente a nivel emocional, sino a la larga también a un nivel físico. Una persona a lo mejor demasiado controladora, demasiado organizada, que tiene que tenerlo todo bajo control, que quiere controlarlo todo, a lo mejor le falla el plexo solar. El mal del ejecutivo agresivo también, sí, sí. Por ejemplo. Una persona que, por ejemplo, no se atreva a realmente a dedicarse a lo que le gusta o decir lo que le gusta y vivir la vida según, pues, sus propios gustos, ¿no? Y que a lo mejor pues, por complacer a una sociedad, a una familia, viva una mentira. Estas personas a lo mejor tienen un desarreglo en la zona de la garganta, en el chakra de la garganta, de la comunicación. Entonces, nosotros cuando colocamos las manos en el cuerpo del paciente, observamos cómo... ¿Qué sensaciones tenemos en las palmas de las manos? Son como sensores las palmas del terapeuta, ¿sabes? Podemos notar vibración, calor, podemos notar incluso pinchazos cuando una zona está muy bloqueada. Y esto es muy curioso porque hay veces que la persona cuando viene a verte no te cuenta de primeras, pues me ha pasado esto, o tengo esto, ¿no? Te cuentan por encima. Y luego a lo mejor después de la sesión tú les dices, ¿y qué te pasa en el pie derecho? Y a lo mejor te dicen, ay, pues ahí tengo un tornillo que me pusieron una vez. Porque nosotros lo notamos, ¿no? O no te cuentan que han tenido un disgusto y que les ha pasado cualquier cosa y lo notas a lo mejor reflejado en la zona del pecho o en la garganta. Y luego a lo mejor te lo cuentan cuando preguntas. Percibimos de esta manera. Qué interesante. Sí, no me he quedado un poco como... Sí, sí. Y... bueno. Cambiando un poco de tercio, siguiendo con el Reiki, evidentemente. ¿Qué hay en la actualidad con el Reiki? ¿Qué pasa en la actualidad ahora mismo con el Reiki? Ya me has contado que desde hace unos años está presente en hospitales. ¿En qué momento se llegó a instaurar como para hacerlo? ¿En qué momento llega a Occidente, quiero decir? Y aparte de eso, a día de hoy, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se ve el Reiki en la sociedad de hoy en día? ¿Y cómo de ampliado está en la sociedad? Hombre, date cuenta que el Reiki en realidad tiene poco tiempo, como Reiki, ¿no? Entonces, pues a Estados Unidos llegó primero, ¿no? En España realmente desde hace muy poco. Yo creo que antes de los 90 aquí realmente no se daba Reiki ni se conocía. Y hombre, ahora casi todo el mundo sabe lo que es. Yo alucino porque yo me inicié en primer grado en el 2007 y por aquel entonces tú le preguntabas a la gente por la calle y no sabía no sabía nadie qué era el Reiki. Y a día de hoy, pues a lo mejor la gente me pregunta, ¿a qué te dedicas? Doy sesiones de Reiki. ¡Ay, qué guay! Me tienes que hablar un poco más de eso. O sea que se ha ido como expandiendo y extendiendo. Como pequeño paréntesis, de esto mismo que acaba de decir surgió este programa. Pues sí. Y nada, y ahora es casi como un boom. Como hablábamos antes, cada vez se hace más en hospitales y sale más en las noticias, en periódicos. Cada 2x3 está el tema Reiki en boca de la gente. Pasa como con todo. A ver, el Reiki no tiene nada que ver con cómo se daba en Oriente, en Japón, hace 100 años, que cómo se da aquí y ahora. Ha ido cambiando y evolucionando. De esta misma manera sigue cambiando y evolucionando. Surgen nuevos sistemas de Reiki, nuevos nombres raros de Reiki, nuevas cosas de Reiki. Es normal, forma parte de la evolución de todas las cosas, porque todo está en movimiento y nada permanece igual. Entonces, el Reiki también se descubre a sí mismo de alguna manera. Y con el tiempo lo que funcione permanecerá y lo que no funcione pues se olvidará. Forma parte de crear algo un poco mejor, ¿no? Cuando se intenta evolucionar en algo pues se dan a lo mejor das 3 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, ¿no? Pero está bien porque la gente cada vez tiene más interés y está más despierta y más abierta a este tipo de cosas, ¿no? A este sistema tan mágico y maravilloso. Y supongo que, bueno, al principio cuando llegó causaría cierto rechazo, ¿no? Claro, como todo lo desconocido, como le pasó en su momento también al yoga, uh-huh. O supongo que también al tai chi. Todo lo que viene de fuera... Y aún por encima, claro, te están hablando de energías que se canalizan del exterior, pues evidentemente de primeras causa rechazo. ¿Y a día de hoy? Cada vez menos, aunque hay mucho escéptico y mucha persona que lo niega. O porque yo no pasa nada, veo que es normal que haya gente escéptica. y me parece bien. Pero luego también hay gente que tiene miedo, realmente. Y bueno, cada persona tiene su camino. Hay mucha gente que de primeras lo rechaza o tiene miedo y no quiere saber. Y con el paso de los años como que se van abriendo más. Yo conozco varias personas que no querían saber nada de nada de nada y se han acabado iniciando. Así que yo supongo que dentro de 10 o 20 años lo veremos como algo muy normal, como ir al osteópata, como ir al masajista o, ¿sabes? Es cuestión de tiempo. Con esto que me cuentas, observo yo también cierta tendencia de nuestra sociedad a un rechazo a lo que viene de fuera. Y hablo sin tener nada que ver con el tema. Pero según lo contabas, me viene a la cabeza, pues, no sé, o sea, toda la cultura popular que pueda existir en Asia. Hablo, por ejemplo, en Japón, de cine japonés, hablo de manga, hablo de todo esto, que en el momento en el que se sabe que viene de Japón, parece que la gente ya causa como, o sea, ya tiene como una especie de rechazo hacia ello. Y sí, bueno, me llama la atención y estoy totalmente de acuerdo en que creo que mucho de esto tiene que ver con miedo, con desconocimiento simplemente. Y bueno, ya sí, para terminar, bueno, pues cuéntanos a todos cuál es tu relación con el Reiki, a qué te dedicas y estas cosas. Cuéntanos. Bueno, yo soy profesora de yoga y además soy masajista y terapeuta de Reiki, soy maestra de Reiki y doy sesiones de Reiki y también cursos de formación a alumnos. Ahora mismo estoy dando sesiones de Reiki sobre todo en un centro de mantenimiento que se llama Javier Morocho. Y bueno, empecé hace poquito ahí y estoy muy contenta. Y bueno, las clases de formación pues también es un trabajo muy interesante, muy bonito el poder formar a otros para que no tengan que depender de alguien que les esté dando energía, ¿no? Que ellos mismos puedan ser autosuficientes para dársela. Y bueno, esa es mi relación con el Reiki en este momento. Perfecto. Bueno, pues solo me queda darte las gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Esperemos que te haya gustado tanto como la otra vez. A nuestros oyentes espero que también les haya gustado. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Si quieres decir unas palabras de despedida, tienes tu oportunidad. Nada, agradecerte que me hayas vuelto a invitar. Estoy encantada de hablar de este tema, porque creo que cada vez se tiene que conocer un poco más y me gusta dar un poco de luz sobre este tema que es mi trabajo y mi vida. Perfecto, muy bien. Pues nada, simplemente muchísimas, muchísimas gracias por venir una vez más. Y a nuestros oyentes, pues nada, ya sabéis que nos podéis seguir por Facebook. Y bueno, pues con esto hemos terminado, así que pasad una muy buena semana.